Estoy sediento de su perfume y su olor. Ella viene y va y me mata con su boom boom y me pone muy mal. Ella viene y va como barco de papel, navegado en fuerte ola, y mueve el boom boom, mata con su boom boom. Viaja en un vuelo con su boom boom, baja hasta el suelo con su boom boom, ya que me seduce su boom boom, cuando mueve el boom boom, sexy mueve el boom boom. Viaja en un vuelo con su boom boom, baja hasta el suelo con su boom boom, ya que me seduce su boom boom, cuando mueve el boom boom, sexy mueve el boom boom. Yes, somos nosotros, la Z y la L. Pasado, presente y futuro. Voy tras su boom boom, no hay otro igual, no. De su perfume y su olor, ella viene y va y me mata con su boom boom y me pone muy mal. Ella viene y va como barco de papel, navegado en fuerte ola, y mueve el boom boom, mata con su boom boom. Viaja en un vuelo con su boom boom, baja hasta el suelo con su boom boom, sé que me seduce su boom boom, cuando mueve el boom boom, sexy mueve el boom boom. Hacía falta. Yo. Pasado, presente y futuro. Past, present and future. Baby Records, CL and Company. El un tema esperado. Mambo Kings. Ingeniero. Era hora. Why? Ahí. The Gold Pen. Oye, Wise, ¿cómo hacerle entender a los pollitos? A nivel musical, la unión de nosotros es letal para ellos. Nuestra música es rotativa. No lo olviden. You know?